Bueno, bienvenidos todas y todos. Realmente estamos muy contentos, muy emocionados. Esta visita de trabajo ha sido muy intensa, pero muy fructífera. El mismo día que llegamos, de forma espontánea, hubo ecuatorianos que nos reconocieron y hicieron una fiesta en el aeropuerto de Barajas. Pusimos una ofrenda floral allá en el sitio donde la irracionalidad, la deshumanización, causó la muerte de dos compatriotas el 30 de diciembre con los bombazos en la terminal 4 del aeropuerto de Barajas, donde fallecieron dos compatriotas, Diego Estacio y Carlos Alonso Palate. Nos reunimos con sus familias para poner una ofrenda floral. Luego fuimos a comer en un restaurante ecuatoriano donde compartimos la alegría con nuestros hermanos y hermanas viviendo en la ciudad de Madrid, algunos de ellos al menos. Y bueno, también compartimos el extraordinario sabor de la comida ecuatoriana. De noche tuvimos una cena privada con dirigentes del Partido Socialista, con el cual tenemos excelentes relaciones, particularmente con la secretaria para Iberoamérica, la compañera amiga Trinidad Jiménez. El día miércoles hemos visitado, miércoles 11 de julio, el Consulado General en Madrid para ver cómo marchan las cosas. Hay que mejorar la atención, obviamente. Recién hace 2 semanas nuestros cónsules están en funciones por diferentes trabas burocráticas, así que esperamos que esto mejore rápidamente. Visitamos la Biblioteca Nacional, donde se hace la exposición cultural sobre Ecuador. Agradecemos muchísimo al gobierno español por esa muestra, es realmente impresionante. Muestra adecuadamente lo que somos nosotros, nuestra cultura, nuestro arte, nuestras tradiciones, etcétera. Así que muchísimas gracias por esa exposición. Visitamos también la Biblioteca Nacional. Luego tuvimos una conferencia en la Casa América con preguntas y respuestas. Y luego, pues por la gentileza de su majestad, el rey Juan Carlos, tuvimos una deliciosa jornada y almuerzo en el Palacio de la Zarzuela con el rey y la reina, que nos acogieron con mucho afecto, con una deferencia muy especial que es la que tienen para Ecuador. Muchísimas gracias a su majestad el rey Juan Carlos y a la reina Sofía. Luego continuamos nuestra agenda de trabajo. Tuvimos una reunión a las 5 de la tarde del día miércoles en el consulado ecuatoriano con centenas, diría yo, de residentes, ecuatorianos residentes en Madrid, en este nuevo estilo de democracia que queremos inaugurar en el país, ¿no? Esa democracia donde el presidente es alguien lejano, los políticos de siempre que en campaña se deshacen dando besos, abrazos, saludando y después son inalcanzables. Queremos ratificar que en la nueva democracia ecuatoriana los que mandan son los ciudadanos de a pie, cotidianos, comunes y corrientes. Y nosotros somos tan solo mandatarios, servidores de esos ciudadanos. Por ello tuvimos una jornada de casi 2 horas directamente atendiendo preguntas, respuestas, inquietudes, cuestionamientos de nuestros compatriotas. Luego a las 7 de la noche tuvimos la entrevista con la vicepresidenta del gobierno español, que pronto visitará el país, y la esperamos con los brazos abiertos, para después tener la reunión también con el presidente del gobierno español, el presidente Rodríguez Zapatero, quien también nos ha acogido con especial afecto. Especial afecto que es perfectamente correspondido de parte del gobierno y del pueblo ecuatoriano. Queremos mucho a España. Le agradecemos profundamente la acogida que ha dado a nuestros hermanos que han tenido que salir forzosamente de su patria en esa tragedia llamada migración, fruto de malas políticas económicas, del saqueo que se ha hecho en el país. Cosas que están cambiando y rápidamente gracias al gobierno de la Revolución Ciudadana y al apoyo de todos los compañeros y compañeras del país. En todo caso, Ecuador tiene un especial afecto a España, el gobierno ecuatoriano tiene un especial afecto al gobierno del presidente Rodríguez Zapatero, con quien coincidimos en muchas cosas y sabemos que contamos con ellos como ellos saben que cuentan con nosotros. De noche pues salimos en esta loca agenda que tenemos hacia Barcelona, donde hemos llegado pasada la medianoche. A primera hora nos hemos trasladado a la fragata Guayas, que se encontraba fondeada algunas millas náuticas de la costa. Y bueno, hemos entrado con este buque insignia de la Armada Ecuatoriana, muy representativo para nosotros, orgullo de la Armada y del Ecuador, como un mensaje a nuestros hermanos migrantes en Barcelona y en esta región, trayéndoles un pedacito de patria, ¿verdad? Ha sido algo muy emocionante. Me he sentido muy conmovido ver la alegría de nuestra gente, ver las centenas de ecuatorianos que vinieron a recibirnos pese a que es hora de trabajo, para ellos es muy difícil movilizarse. Y con el mensaje de que desde el 15 de enero del 2007 la patria ya es de todos. Y que nuestra lucha no es por quedar bien con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial, las tonterías con que nos han bombardeado los últimos 20 años, que el prestigio del país consiste en pagar hasta anticipadamente deuda. ¿De qué prestigio estamos hablando cuando nuestra gente se nos quiere escapar hasta nado? Por falta de trabajo, por falta de justicia, por falta de educación, etc. Entonces le hemos traído el mensaje de que desde el 15 de enero la patria ya es de todos y que para este gobierno ciudadano, para este gobierno de ellos, para sus servidores, el presidente, la república, los ministros, nuestro ideal, nuestro verdadero orgullo será el día en que nadie más tenga que salir de nuestra patria por necesidad, y no solo aquello, que los que salieron puedan regresar a su país y en esa tierra que los vio nacer encontrar esa felicidad, esa justicia, ese trabajo, esa dignidad que con tanto sacrificio, con tanto esfuerzo, con tanto desprendimiento tuvieron que ir a buscar en otros lares. Ese es nuestro objetivo, compatriotas. Bien, un breve recuento. Hoy de tarde continuamos con las actividades, viajaremos a Valencia. El día de mañana, muy de mañana, viajaremos a Milán. En el norte de Milán también hay gran cantidad de compatriotas viviendo en tierras lejanas. Y creo que la visita ha sido muy fructífera. Hemos encontrado una gran acogida del pueblo español, del gobierno español. Hemos adelantado temas importantes, bilaterales, sobre todo, obviamente, los temas de migración, de reunificación familiar, de regularización de pocos migrantes que quedan por regularizar. De acuerdo a los datos del gobierno español, la gran mayoría están regularizados. No entiendo bien algunos titulares que han salido en la prensa. Zapatero aclara a Correa que no habrá nuevo plan para regularizar ecuatorianos. Zapatero descarta nuevas regularizaciones ecuatorianos. Por el contrario, hemos hablado con la secretaria de Migración para continuar con esa política que es muy clara: 3 años de estadía, contrato laboral, y puede regularizar a los pocos ecuatorianos que faltan por regularizar. Pero les insisto, ojalá algún día esa reunificación sea en nuestra patria, ojalá algún día no tengamos que hablar de regularización, porque todos los ecuatorianos que tuvieron que salir producto de la larga y triste noche neoliberal que arrasó a nuestros países puedan volver a su patria y no necesiten pedir regularización de ninguna especie, porque por ser sencillamente ecuatorianos en su propia tierra tendrán todos los derechos que requieren, que merecen, que sueñen. Me permite, señor presidente. Vamos a dar palabra por orden a los diarios que estuvieron en el primer momento. Quisiera que Begoña Grigelmo, de TV3, inicie, por favor, la pregunta. Sí, buenos días, señor presidente. Hoy cientos de ecuatorianos han venido a recibir el acuerdo, muchos con la esperanza de volver a su país y que usted lo haga posible. Quisiera que recordara cuántos ecuatorianos, según sus datos, viven en Cataluña y qué medidas propone su gobierno para que ellos algún día puedan volver. Creemos que existen cerca de 3 millones de ecuatorianos viviendo fuera del país. Por eso, entre las profundas reformas que queremos hacer en la nueva constitución es crear la quinta región. Ecuador en este momento está dividido en 4 regiones: Costa, Sierra, Amazonía e Islas Galápagos. Pero frente a la realidad es necesaria una quinta región, que serían los migrantes, a la cual hay que darle representación política, básicamente legisladores. Ya para esta elección, para la Asamblea Nacional Constituyente, el 30 de septiembre se eligen los asambleístas, por primera vez en la historia los migrantes tendrán 6 representantes. Ese ya es un gran avance. En España calculamos que hay unos 700.000 ecuatorianos. Cataluña exactamente, no me podría decir, unos 50.000, pero en la zona de Valencia, Murcia, existen muchos más ecuatorianos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Acabando con esa larga y triste noche neoliberal que privilegió en forma excluyente incluso al capital especulativo financiero, al rentismo y no a la economía productiva, al empleo y a la justicia social, porque Ecuador es uno de los países más desiguales del mundo, lo cual también produce migración. Muchas veces la gente tiene empleo, pero ve que nació pobre con un empleo de $200 y como no tiene apellido ribombante en un país tan excluyente, discriminador como el Ecuador, morirá pobre. Entonces no ve futuro y por eso también parten del país. Entonces necesitamos luchar por mayor justicia social, por mayor inclusión social, por mayor movilidad social. Si tú eres indígena, tienes 90% de probabilidad de nacer pobre y morir pobre. Si tienes un apellido ribombante, tienes 90% de probabilidad de nacer rico y morir rico por inútil que seas, ¿no? Esas cosas tienen que cambiar en el país. Entonces estamos pasando de esa economía especulativa financiera, de esa sociedad excluyente, a una sociedad incluyente y una economía productiva, generadora de empleo, con justicia distributiva. Ahí la acción del Estado es fundamental, con programas sociales como los que estamos llevando a efecto. Hemos declarado la emergencia en educación, en salud, para liberar fondos para atender esos sectores. Duplicamos el bono de desarrollo humano y lo reorientamos. ¿Ya? No es caridad, es el reconocimiento del trabajo en el hogar no remunerado de las mujeres más pobres del país. Duplicamos el bono de la vivienda, para que la vivienda no es mercancía, es un derecho humano y el Estado debe garantizarla, como dice la Constitución. Estamos reactivando la economía con microcrédito masivo, con obras públicas, hasta el punto que pese haber asumido el mando recién el 15 de enero y haber encontrado un presupuesto totalmente hecho. El 31 de enero yo había que presentar el presupuesto al Congreso, de acuerdo a la Constitución. Es decir, lo recibimos prácticamente hecho. Pese a eso, dándonos modos, dándonos formas, hemos sacado adelante nuestros compromisos y nuestras convicciones. Y el desempleo, hemos quebrado la curva ascendente de desempleo, hemos reducido el desempleo en un semestre, en un punto, lo cual es bastante. Y la economía no petrolera está creciendo en 6%. Falta mucho por hacer, pero la idea es transformar ese país en una economía verdaderamente productiva, generadora de empleo, con justicia social, para que todos puedan regresar a su patria. No se podrá detener la migración, por más que persigamos a los coyoteros. Coyoteros son los que hacen de intermediarios para sacar a la gente del país, trafican con personas, etcétera. Mientras en el país no se encuentre empleo, no se encuentre justicia, no se encuentre oportunidades, ¿verdad? Eso es lo que hay que cambiar para evitar la migración y eso es lo que estamos cambiando. Muy bien, damos la palabra al reportero Alberto Esteves de la agencia EFE. Sí, presidente, tengo entendido que usted tiene un almuerzo previsto con las autoridades catalanas, el gobierno catalán. ¿Tiene previsto alcanzar algún acuerdo en materia de inmigración? Obviamente hemos de conversar de los problemas de los migrantes ecuatorianos, pero insisto, o sea, hay que reconocer que España se ha portado extraordinariamente bien. Obviamente existen casos de explotación laboral, pero que el propio gobierno de España es el primero en que las quiere combatir, esos excesos. Pero en general se ha portado extraordinariamente bien con nuestros hermanos ecuatorianos. Reconocen que ha sido un importante aporte para la economía nacional y de ciertas localidades que contribuyen a la seguridad social, que son excelentes trabajadores. Y ha emprendido un gran proceso de regularización. Nuestros datos eran que hay unos 700.000 ecuatorianos en España, de los cuales 200.000 no estarían regularizados. Los datos que maneja el gobierno son mucho menores, enhorabuena, si eso es cierto. Entonces, se ha avanzado en mucho, pero obviamente todavía falta mucho por hacer y conversaremos de algunos puntos sobre la migración con las autoridades de Cataluña. La señorita Mariana Cantero, de Tribuna Latina, por favor. Buen día. A mí me interesaría saber qué política energética va a seguir, específicamente para Ciudad del Sol, que en los últimos días hubo algunas declaraciones. ¿De quién hubo declaraciones? Del gobierno hacia usted. No recuerdo que hayamos tenido declaraciones oficiales sobre Repsol, ni que algún miembro del gobierno las haya dicho. Bueno, en todo caso, en muchos contratos petroleros hay problemas. Estamos revisando los contratos petroleros. Con Repsol detectamos algunos problemas, pero problemas menores. Por ejemplo, un contrato donde ya nos está dando 85% de participación petrolera, que es un porcentaje bastante alto. Entonces, no vemos mayores problemas. Creemos que todas las cuestiones pueden ser superables con Repsol. En otros contratos sí hay mayores problemas. Por ejemplo, la participación del país es muy baja, ¿no? 15-20%, y esos contratos serán revisados. El señor Eric Agurto, del diario Expreso Oyer. Buenas tardes, señor presidente. Hola. ¿Hasta que podamos regresar a nuestro país y tomando en cuenta que la licencia es prácticamente un elemento que nos ayuda para conseguir un trabajo a algunos migrantes? Quiero saber qué gestiones está ejecutando o va a ejecutar el gobierno para poder solucionar este problema que se ha convertido en un círculo vicioso acá y que miles de personas queremos que los trámites tan engorrosos que nos toca hacer aquí en Barcelona puedan ser más agilizados. Eso por un lado. Y por otro lado, de manera rápida, sobre las Islas Galápagos, ¿qué está haciendo o qué va a hacer el gobierno para sacar de esa lista negra en que ha entrado las Islas Galápagos en este momento? A ver, en primer lugar, el problema de las licencias, para los que no conocen, es que El gobierno español reconoce la licencia ecuatoriana, pero esta prescribe y renovarla pues habría que ir de nuevo a Ecuador. Entonces la idea es que la puedan renovar aquí mismo, ¿no? Recuerden que hace 2 semanas recién teníamos cónsules y embajadores, eso nos ha retrasado un poco en todas las iniciativas que teníamos, pero en una semana, en un mes y medio, 6 semanas más o menos, vendrán representantes de la Comisión de Tránsito del Guayas y de la Policía Nacional para renovar aquí, in situ, las licencias. Y esperamos en el corto plazo implementar procesos a través de internet para que, sin moverse de su lugar de residencia, puedan renovar las licencias en Ecuador. Eso con respecto a la licencia. Entonces, para la emergencia vendrán en 6 semanas brigadas de la Comisión de Tránsito de la Policía Nacional para renovar aquí. ¿Es una promesa, señor presidente? No me gusta hablar de promesas. O sea, a mí la gente me ha aprendido a creer. Yo no necesito prometer ni decir. O sea, la gente, tenemos 80-85% de apoyo popular por la credibilidad que tenemos, ¿verdad? En todo caso, sobre lo segundo, no es lista negra lo que ha hecho la UNESCO. Por el contrario, es hasta una oportunidad. Y cuidado si intenta asociar este gobierno con el desastre de Galápagos. En 5 meses, que vamos a ser culpables de 20 años de destrucción. Sin embargo, acepto una responsabilidad. Tal vez en estos 5 meses pudimos reaccionar más intensamente. Hace 2 meses nosotros declaramos en riesgo Galápagos. Sí, plantearon una serie de acciones que tal vez no las hemos ejecutado con la suficiente contundencia. Entre otras cosas, porque hay un caos institucional en Galápagos. El INGALA, que es el Instituto para Galápagos, que debería regir toda la planificación y políticas para Galápagos, se hicieron reformas, ahora lo dirige el gobernador de Galápagos, se lo debilitó mucho, ¿no? Entonces, existe un caos institucional que hace difícil la eficiencia en la toma, en las políticas públicas para Galápagos. Pero estamos trabajando en el tema. Tuvimos en la reunión de gabinete la semana pasada, fue el tema central, para tomar medidas inmediatas y de largo plazo. Entre las medidas inmediatas va a ser limitar el número de visitantes a Galápagos. También empezar un proceso de reubicación de cerca de 6.000 habitantes en Galápagos que se encuentran irregulares. En Galápagos tú tienes que tener permiso para recibir, es un territorio especial. Entonces, hay gente que ha ido de turista y se ha quedado. Esa gente tendrá que ser reubicada por medio de incentivos, no por medio de la fuerza. Entonces, esas son medidas que vamos a iniciar en el corto plazo. Pero obviamente se necesita una serie de políticas, ¿no? Dar alternativas de empleo, por ejemplo, a los pescadores de Galápagos, porque es fácil decir no pesquen, para ellos no están realizando ninguna actividad ilegal, están manteniendo a sus familias, llevando el pan de cada día a sus hijos, ¿no? Entonces es fácil decir no pesquen, permitan el turismo ni siquiera paga impuestos en Galápagos, lleva hasta el agua comprada desde el continente. Entonces se trata de un problema social bastante grave y económico también. Hay que buscar alternativas de ocupación, desarrollar a los propios habitantes de Galápagos, capacitarlos para que desarrollen actividades turísticas, etcétera. Entonces, todo eso está en nuestro plan. Te insisto, tal vez la responsabilidad del gobierno es que no haber respondido con mayor contundencia antes, ¿no? Teníamos los planes, nos faltó un poco de eficacia y estamos ajustando tuercas ahí. Joseph Vilar, de la Caja América Cataluña, por favor. Sí, hola, buenos días. Muchas veces la integración de ciudadanos que vienen de otros países a vivir con nosotros resulta complicada por causas diversas. A mí me gustaría saber su gobierno cómo contempla concretamente las cuestiones culturales y de cooperación cultural en aras a favorecer la integración, en este caso, de los miles de ciudadanos ecuatorianos que están viviendo. Bien, yo quiero decirles una cosa. El drama humano que se esconde atrás de la migración. Las centenas de miles, si no millones de ecuatorianos que han sido expulsados de su tierra en los últimos años por las nefastas políticas económicas y sociales que se aplicaron, son desterrados forzosos, no han salido voluntariamente porque quisieron. Usted pregúntele, todos quieren regresar. Son desterrados forzosos. Y eso ha causado increíbles dramas humanos. Hay chicos, hay generaciones enteras que se nos están criando sin padres. Estamos enfrentando fenómenos nuevos que antes no se daban en nuestra sociedad, como el suicidio de niños y adolescentes porque tienen sus padres en España, en Estados Unidos, etcétera. Hay niños que no conocen a sus padres. Hace poco, en el gabinete que tuvimos en Cañar, que es una zona de alta migración, una niña de 9 años me entregó una carta para que ayude a regularizar a sus padres en Estados Unidos y que ella pueda viajar o que ellos puedan salir de Estados Unidos. Si no están regulares, no pueden salir, ¿verdad? No pueden venir a visitarlo. Esta niña tenía 9 años. Le pregunto, ¿cuántos años llevan tus padres allá? 7 años. No los ve, que tiene 2 años. O sea, no se acuerda de sus padres. Solo los conoce por videos, etcétera. Entonces son verdaderos dramas humanos. Entonces lo principal es tratar de evitar la migración, no prohibiéndola, sino porque encuentren en su propia tierra las suficientes oportunidades. Dado el problema que ya tenemos, 3 millones de ecuatorianos y ecuatorianas fuera, bueno, estamos tratando de darles representación política. Hemos creado una Secretaría Nacional del Migrante con rango de ministerio para que se ocupe permanentemente de su bienestar. Y dentro de esa secretaría hay programas para integración cultural. Tienen instrucciones nuestros cónsules, nuestros embajadores, de buscar a la integración de nuestros migrantes, a que se respete sus derechos. Pero tal vez el mayor trabajo todavía está allá. Es decir, la atención psicológica, la atención pedagógica a los miles de niños, hijos de migrantes, que se están criando prácticamente solos. Entonces también estamos desarrollando programas. La semana pasada recién se firmó un convenio entre la Secretaría Nacional del Migrante y el Ministerio de Educación para dar ese apoyo a los hijos de los migrantes. Entonces acá van a trabajar los consulados, la embajada, para lograr una mejor integración, una mejor atención a nuestros compañeros viviendo en estas tierras, pero allá también hay una gran labor para atender a las familias que han dejado solos a los migrantes. Jaime Ceballos, Diario El Universo, por favor. Señor presidente, buenos días. Usted hace un momento dijo que faltaba mejorar un poco la atención del consulado de Madrid. Mi pregunta es la siguiente. Ayer se publicaron dos anuncios pagados en primera página de dos diarios de Barcelona, anunciando su llegada acá a Barcelona. ¿No hubiese sido preferible invertir esos recursos mejor en mayores mejoras en el consulado de Barcelona? Desconozco quién ha hecho los recursos, los anuncios. El consulado. No sé, el consulado hizo algún anuncio. ¿Está el cónsul aquí de Barcelona, por favor? ¿Se hizo anuncios pagados? Ya, por parte del consulado en Barcelona. ¿Ah? Con autorización. Bueno, o sea, no es excluyente. O sea, pueden anunciar y después mejorar los servicios. ¿Dónde está el problema? No, yo digo en el gasto de los recursos. O sea, viene el presidente de la República a visitar a los ecuatorianos en Barcelona y no hay que avisarle. No, yo creo que todos lo saben. ¿Seguro? ¿Cómo? No. Bueno, compañero, en todo caso mejorará el servicio en los consulados, por si acaso. Entre las tantas trampas que nos dejaron, a finales del año pasado nos aprobaron una ley que creaba una junta consultiva, que siempre ha existido para relaciones exteriores, pero a manera de consultora, es decir, asesorando, etcétera. Pero aquí le hicieron junta decisiva, si tú quieres, calificando los embajadores y los cónsules que nombre el presidente, lo cual es inconstitucional, porque de acuerdo a la Constitución, el presidente puede nombrar cónsules, embajadores y ministros, ¿no? En el mismo artículo incluso dice eso. Entonces nos crearon una ley que conformaba una junta consultiva que tenía que aprobar los nombramientos del presidente. Eso ya era grave, pero lo más grave fue que esa junta tenía como 15 miembros, hasta el arzobispo de Quito, ¿no? En pleno siglo XXI, donde quedó el laicismo. Y dos miembros del Consejo de Educación Superior, que no habían sido nombrados y tenían que ser nombrados un colegio electoral. En colegios electorales garantizados por el Tribunal Supremo Electoral. No te alargo el cuento, pasamos 4 meses en eso, no había junta consultiva, no se podía nombrar a los cónsules, y por eso recién hace 2 semanas se tiene cónsules y embajadores. Esto nos retrasó muchísimo el trabajo en el exterior. Entonces, por eso recién estamos tomando el control de nuestras embajadas y nuestros consulados. Esas son las consecuencias de leyes absurdas, del enmañaramiento jurídico en que encontramos el país. Pero bueno, es una explicación, no una justificación. De aquí esperamos a corto plazo, 1 mes, 2 meses, ya mejorar sustancialmente el servicio en los diferentes consulados de España y de todo el mundo. ¿Okay? Julio Rubia, de Periódico Latino. Si me permites, María Elena, mi nombre es catalán, es Julio Rubia, mi nombre es Quichua Caballo y Samauta, salvo me voy a citar a mis hermanos indígenas. ¿Canca, Quichua, Palanguicho? La dualidad de mi corazón en todo momento. ¿No? ¿Canca, Quichua, Palanguicho? Ahí Mashna Guata, Canca, Ecuador, Pi, Cosarcangui. No le puedo seguir la conversación, pero creo que... ¿Cuántos años viviste en Ecuador? En septiembre, muchas personas, y sobre todo hijos de los inmigrantes indígenas aquí, van a poder estudiar quichua en algunas escuelas catalanas. ¿Pero viviste en Ecuador o aprendiste quichua acá un poquito? No, voy a aprender a partir de septiembre en escuelas catalanas, porque eso se va a implementar aquí en Barcelona. Se va a enseñar el quichua. Bienvenido, evidentemente, a este pedacito también de Ecuador. Mi pregunta, he tenido que elegir entre 20.000 preguntas que tengo, y la que he elegido es sobre la geoestrategia de la zona. El presidente Chávez está poniendo serios problemas para la cuestión de Mercosur, y ha surgido una idea, no sé si del gobierno ecuatoriano o de qué, sobre un nuevo organismo que se llama UNASUR. ¿Nos podría explicar un poquito? Bueno, no es una idea. UNASUR es un proyecto histórico y algo que ha obedecido un proceso y se ha ido consolidando en los últimos años con los gobiernos progresistas democráticos, populares y profundamente integracionistas que han llegado a América Latina en los últimos años. UNASUR significa Unión de Naciones Sudamericanas. Ya ha estado este proceso, se le llamaba CASA antes, Confederación Sudamericana. Y el nuevo nombre se le dio en Margarita, en la reunión que tuvimos en Margarita hace unos 2-3 meses, ¿no? Pero se trata de un proyecto muy importante, se trata de un nuevo proceso integrador, respondiendo a las nuevas realidades. Ya ha habido la Comunidad Andina de Naciones del Mercosur, pero son procesos subregionales, región andina, la CAN, Comunidad Andina de Naciones, y Mercosur, el Cono Sur. Hoy el universo de integración es toda Sudamérica. Entonces, la idea es que CAN, Mercosur converjan, se fusionen y se unan a UNASUR. ¿Ya? Es decir, tú tienes que responder muchas veces, los cambios no esperan, tú tienes que responder muchas veces a los signos de los tiempos. CAN, Mercosur obedecían a realidades específicas, concretas, la integración se daba a nivel andino, la integración se daba a nivel Cono Sur. Hoy estamos hablando a nivel sudamericano, la integración. Que todavía no se consolida acá en Mercosur, sí, pero ya el universo integrador es otro y hay que responder a esa necesidad. La idea es un poco que acá en Mercosur sigan funcionando, que vayan convergiendo poco a poco y que se dediquen de los temas más delicados y donde normalmente existen más obstáculos, que son los temas comerciales, porque muchas veces los intereses son contrapuestos, mientras yo más gano, tú más pierdes. Pero hay otra serie de cosas donde podemos avanzar sin ningún obstáculo y todos vamos a ganar. La integración financiera, por ejemplo. América Latina exporta capitales y por otro lado tiene que rogar que le presten unos cuantos dólares. Con una acción colectiva adecuada podemos tener un fondo común, ya se está haciendo el Banco del Sur para tener capacidad de autofinanciamiento. Infraestructura. América del Sur sobre todo podría construir ejes bioceánicos, que por ejemplo el eje Manta-Manaos llega al puerto de Manta la carga vía terrestre hasta el río Napo, vía fluvial hasta Manaos y de ahí vía terrestre o vía fluvial también hasta la costa atlántica del Brasil. Eso evita el paso por el canal de Panamá, ahorra 3 semanas de viaje y decenas de miles de dólares. Energía, la integración energética, telecomunicaciones, conectividad, no solo internet sino también vuelos de aviones, ¿no? Ahí es más fácil viajar de Quito a Madrid, mucho más fácil viajar de Quito a Madrid que de Quito a Brasilia, por ejemplo. Investigación, muchas veces 4 o 5 países están haciendo lo mismo y se desperdician recursos. Revalidación de diplomas, una agencia latinoamericana o sudamericana de acreditación de universidades que diga, esta universidad porque cumple con estos requisitos y ese diploma sirve en todos los países de Sudamérica. Entonces, hay muchos aspectos donde podemos avanzar y rápidamente sin obstáculos y eso es lo que se intenta hacer a nivel de UNASUR. Mientras tanto, la parte comercial, que es la más dura, que la siga tratando la CAN y el Mercosur y que vaya en un proceso de convergencia para luego tener UNASUR, CAN, Mercosur unidas y que hayan hecho ya estas dos últimas organismos, CAN y Mercosur, el trabajo más pesado que es el comercial. ¿En qué nivel está ese trabajo? Hay problemas, no te lo voy a negar. CAN tiene una burocracia muy anquilosada, hay intereses, pero bueno, estamos superando, nadie dijo que iba a ser fácil, pero hay una gran voluntad de parte de los diferentes gobiernos de la región de avanzar en integración sudamericana, ya no subregional. Hice la combi, todo bien. ¿Ah? Secretaría permanente. ¿Ya no trabaja en la combi? No, ya vuelvo, ya vuelvo. Ya lo veo ya. David Caminada de ABUI, Corporación de Comunicación Catalana. Buenos días, señor presidente. Mi pregunta es: ¿su proyecto pasa por una reforma en el sistema político de Ecuador? Los últimos 10 años han sido bastante complicados y con poca estabilidad. En este caso, en su mandato, ¿prevé unos años tranquilos o que, digamos, la vieja clase política le ponga muchos problemas? Probemos los años más duros, porque finalmente un gobierno verdadero cambia. Pero con el apoyo de la gente, creemos que podemos salir adelante. Tan duro es, nadie dijo que iba a ser fácil. O sea, si yo quisiera calentar un puesto, no cambio nada y verá que paso tranquilito, me aplauden, me condecoran, me hacen miembro honorario del Club de la Unión y todos los clubes pelucones que existen en el país, ¿verdad? Pero como estamos cambiando las cosas, antes de ser presidente ya 4 diputados habían pedido mi destitución. Así de encarnizada ha sido la oposición, ¿no? Pero sabíamos que íbamos a encontrar grandes obstáculos y para eso estamos, para vencerlos, pero cambiar el país. En Ecuador está cambiando la correlación de fuerzas, o sea, los que siempre tuvieron el dominio lo están perdiendo. Y obviamente no se van a dejar quitar sus privilegios tan fácilmente. son grupos minoritarios pero tremendamente poderosos, que manejan, yo le diría sin exagerar, el 70-80% de los medios de comunicación nacionales, que manejan grupos financieros, bancos, etcétera, que nos pueden desestabilizar creando crisis artificiales o escasez artificial, como ya se creó la semana pasada, la escasez de gas. En todo caso, sabíamos que se iba a encontrar grandes obstáculos. La constitución, la nueva constitución, nos va a ayudar mucho. Una de las formas de desestabilizar a los gobiernos era por medio del Congreso. El Congreso tiene capacidad de sacar un presidente por las razones anotadas en la constitución. Siempre se ha hecho trampa, pero bueno, tiene capacidad de sacar un presidente. Con reformas tan sencillas como, por ejemplo, que en la nueva constitución diga, bien, el Congreso puede destituir un presidente por esto, esto y esto, pero cuando se destituye un presidente, se disuelve también el Congreso y hay que llamar a elecciones anticipadas del presidente y el legislador. Verá que esos padres de la patria no vuelven a votar un presidente en su vida, porque también se van ellos, ¿no? Entonces hay que dar una serie de reformas, en este caso pequeñas, hay otras reformas muy profundas, por eso se requiere una nueva constitución que mejorará muchísimo la gobernabilidad y estabilidad política del país. Hay otras reformas muy profundas, por ejemplo, la constitución del 98 legitimó el neoliberalismo, permite privatizar hasta el agua, y eso tiene que ser corregido en la nueva constitución. Pero por último, la calentura no está en las sábanas. Es verdad que ha habido factores institucionales que han permitido inestabilidad, trampas del Congreso, de los grupos de poder, etc. Pero también es cierto que la inestabilidad de fondo viene de la traición que han hecho todos los gobiernos al mandato que se les ha entregado, ¿no? Para ganar una elección ofrecían de todo, un discurso muy social, muy distributivo, muy soberano, y después se hacía cualquier cosa. Creían que tenían patentes de corso para traicionar todo lo que se había dicho. Y eso creó una gran frustración y descontento en la gente, lo cual hacía que se pierda apoyo, y no solo eso, o sea, el rato en que digo, yo no me siento representado por este gobierno, nos ha traicionado totalmente, que se caiga o no se caiga, no me interesa. Entonces, ahí están también los problemas de fondo. Eso estamos corrigiendo. Hay un gobierno que respeta como algo sagrado el mandato que nos dio el pueblo ecuatoriano. Preferimos, yo siempre digo, prefiero estar muerto antes que perder la vida, y perder la vida para nosotros es traicionar ese mandato. Y se van a hacer las reformas institucionales para que los conspiradores de siempre, temerosos de perder sus privilegios, no desestabilicen al gobierno. Yo no sé, embajador, si te vienes acá a la mesa, nuestro embajador en España. Sí. Canal Latino, Cristian Gómez, por favor. Sí. Señor presidente, los 2.700 millones de dólares anuales que llegan como consecuencia de las remesas a Ecuador, si bien brindan un aire fresco a la economía ecuatoriana, ello demanda también un enorme costo social, como usted acaba de mencionar, familias fracturadas, inclusive hasta suicidios, como usted acaba de decir. ¿Cómo revertir esta situación una vez que las remesas no reflejan la reactivación del aparato productivo ecuatoriano? Bueno, las remesas no es que nos dan un aire fresco, nos mantiene. Si la remesa hubiera colapsado hace tiempo, la dolarización de la economía, que fue un error histórico, lo cual no significa que vamos a salir de dolarización. Hay cosas en que es muy fácil entrar y muy difícil de salir. La dolarización es una de ellas, pero fue un error histórico. Abandonar la moneda nacional es una barbaridad. Y mantienen a la economía en general esos 1.700 millones de dólares en remesas. En todo caso, por eso es que no se nota que se haya reactivado la economía. En verdad deberíamos estar ante otro boom petrolero. Esos 1.700 millones de dólares es más que el promedio de exportaciones petroleras de los 90. Deberíamos estar bollantes. Otro boom petrolero como el de los 70 y apenas sobrevivimos. ¿Por qué? Precisamente por el equivocado modelo económico, entre ellos el modelo monetario de dolarización, que ha hecho que perdamos una gran competitividad, que tengamos de los precios más altos de la región, el costo de vida más alto. Por ejemplo, antes de la dolarización, el déficit comercial no petrolero era 500 millones de dólares. El año pasado acabamos con cerca de 4.000 millones de dólares déficit. Es decir, estamos importando hasta papas, porque todo es caro en Ecuador y es más barato importar. Y ahí viene, entre otras cosas, el rol de las remesas. Con los 1.700 que mandan los migrantes, ayuda a financiar ese problema. No a resolverlo, una cosa es financiarlo. O sea, si usted está gastando 1.000 euros por mes y gana solo 800... y vienen sus amigos y le prestan 200, está financiando su problema, no le está resolviendo, porque el problema es o gana más o consume menos, ¿verdad? Entonces Ecuador está financiando su descalabro externo gracias a las remesas de migrantes, no está resolviendo el problema, no está evitando la destrucción de la base productiva, o no estaba evitando la destrucción de empleo. Entonces necesita un cambio drástico en el modelo económico, con esta enorme restricción que se llama dolarización, que nos impide ajustar el precio de la moneda para recuperar competitividad, como hacen todos los países, empezando por Estados Unidos. Entonces, estamos utilizando toda una estrategia para reactivar la economía en un marco dolarizado, ¿no? Eso significa acceso a crédito, crédito barato. Para eso da la banca que tiene Ecuador, que en dólares, aunque no lo crean, presta hasta 70% de interés, aunque no lo creen, va a parecer una mentira, hasta 70% de interés en dólares. Y si se los trata de regular, usted tiene a todos los medios de comunicación en contra, porque la gran mayoría son de la banca, ¿verdad? Entonces, ahí es importante el rol de la banca pública, porque eso no lo va a hacer la banca privada. Entonces hemos capitalizado Corporación Financiera Nacional, Banco de Fomento, para que dé crédito productivo al 5% de interés, sobre todo microcrédito, que es altamente generador de empleo. Estamos en una política de reconstrucción de la infraestructura productiva, mejores caminos, puentes, etcétera, hidroeléctricas, para bajar el costo de la energía y hacer más competitivo el sector real, refinerías, para no caer en el absurdo que tenemos actualmente, que exportamos petróleo para importar derivados, ¿no? Eso es tan lógico como exportar papas para importar tortillas de papas, ¿no? Entonces estamos haciendo todos esos cambios profundos para mejorar las condiciones de la economía y que pueda ser competitiva en un marco dolarizador. Por supuesto, sin la dolarización todo esto hubiera sido mucho más fácil. No sé si alguien quiere una. Si alguno de los que no preguntaron, por favor, los canales o radios que vinieron más tarde, ¿tienen alguna pregunta? Si ¿Sí, podríamos ver. Sí, yo era de quería preguntarle, por favor, si nos podrían concretar un poco más las negociaciones, el diálogo que hubo ayer, que tuvieron mantuvieron ayer con las autoridades españolas, ¿nos podrían concretar a qué acuerdos que llegaron o qué esperan ustedes obtener en los próximos meses? Bueno, sentamos las bases para esos acuerdos, pero ya se ha estado trabajando en eso, insisto, la regularización. No sé si tú quieras responder, sí, sí. María Fernanda. La regularización ya se está trabajando. Hemos pedido que se extienda a los demás ecuatorianos que no están regularizados. Hablamos mucho de la reunificación familiar. Ahí existen reparos de parte de la Secretaría de Migración de España, sobre todo por el problema de que si un migrante gana 1.000 euros, 1.200 euros, y trae esos 3 hijos, no lo va a poder mantener. Pero hemos dicho que Ecuador estaría dispuesto a coparticipar en aquello, saber cómo damos un subsidio o algo, pero es necesaria la reunificación familiar. El costo de eso es enorme, costo social, de infelicidad, de desintegración del núcleo familiar, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente, no, ayer en las cortas reuniones que tuvimos, no fueron tan cortas, pero es muy difícil, esto es un proceso, no es una sola reunión. Entonces sigue en contacto nuestra Secretaría Nacional de Migrantes con la Secretaría del Migrante en España. Sigue en contacto nuestras cancillerías para ir resolviendo los problemas de los residentes ecuatorianos residentes en España. Pero no sé si quieres agregar algo más. Si me permite, señor presidente, hay varios temas sobre el tema migratorio, no solamente del tema regularización y reunificación familiar. Tenemos un acuerdo con España para regularización de flujos migratorios, es decir, para que los ecuatorianos que quieran venir vengan con contratos de trabajo y con seguridad jurídica y que se les respeten sus derechos sociales y laborales. Eso ha avanzado de manera excelente en un trabajo coordinado entre la Embajada de España en el Ecuador y la Cancillería. En este año, de lo que va de este año, tenemos ya más de 1.000 ecuatorianos que han venido con contratos legales a trabajar en España, y un promedio anual en el año pasado como de 3.000 contratos, ¿no? Además, una serie de acuerdos en materia de intercambio cultural y educativo, es lo que el colega preguntaba. Para nosotros, una quizá de las bondades mayores del proceso migratorio es la posibilidad de un intercambio genuino en materia cultural, es decir, de una construcción intercultural que aporte la migración. El Ecuador es un país muy rico en diversidad cultural, muy rico en manifestaciones culturales, pues estamos trabajando en un mecanismo de intercambio y de mayor fluidez, e incluso haciendo que ya las primeras generaciones que nacen en España, pues que crezcan estudiando en escuelas donde conozcan de la realidad ecuatoriana. Eso estamos trabajando también en esa línea. Hemos discutido otros temas, el tema de la cooperación con España. Tenemos un marco de cooperación que básicamente aporta al Plan de Desarrollo Nacional del Ecuador alrededor de 50 millones de euros por año. Tenemos un marco de 4 años de cooperación, 200 millones de dólares, a los que se suman un canje de deuda externa, quizá uno de los más importantes que ha hecho España, de 50 millones de euros, y además 35 millones para microcrédito, que está articulado en nuestro plan económico de reactivación de la producción y de apoyo a la pequeña y mediana empresa. Aparte de esto, pues hay otros temas también a nivel multilateral. Por ejemplo, el Ecuador está trabajando en una propuesta, ¿no?, de repensar el fenómeno migratorio a nivel de las políticas multilaterales. En estos días, como ustedes saben, está teniendo lugar el Foro Europeo sobre la Migración en Bruselas. El Ecuador ha llevado una propuesta muy progresista y de avanzada sobre el fenómeno migratorio como un fenómeno de enriquecimiento mutuo, por supuesto, si se respetan y se garantizan los derechos humanos fundamentales, es decir, los derechos sociales, laborales, incluso psicológicos. Los cuadros humanos tan críticos que ha mencionado el señor presidente son una realidad cotidiana en nuestro país y queremos justamente prevenir todo esto. Y obviamente la responsabilidad mayor que tiene el gobierno ecuatoriano, como bien lo ha señalado el señor presidente, es una responsabilidad de prevenir la migración y de generar condiciones a nivel doméstico en el Ecuador que impidan que nuestros hermanos ecuatorianos deban salir del Ecuador. Aquí lo que tenemos es refugiados de la pobreza. Yo creo que esa es una categoría que tenemos que empezar a trabajar y que me parece que hay una responsabilidad compartida. Estamos trabajando en esquemas de responsabilidad compartida sobre los temas migratorios y una responsabilidad compartida donde hemos recibido la mayor apertura, la mayor flexibilidad y el mayor interés del gobierno español y de los gobiernos autónomos, incluido el gobierno catalán. Bueno, como buena canciller, María Fernanda, no maneja alguna vez las cifras, las últimas. Las cifras de este programa de migración, ¿cómo se le llama? El que vienen con contratos ya. De regularización de flujos migratorios. De acuerdo a lo que nos dijo la secretaria inmigrante, son más de 10.000 el año pasado y más de 3.200 solo este año, ¿no? Ahora, esto nos está ayudando 1800. En la coyuntura debido al descalabro en que hemos encontrado el país, pero eso para el país también es serio, ¿eh? Porque significa fuga de cerebro, gente capacitada, etcétera. Ojalá podamos en el corto plazo revertir eso y que nosotros demos contratos españoles que vayan a trabajar al Ecuador. Vea, no sé, con un poco de hasta de complacencia veo que aquí también la clase de periodista que tenemos en Ecuador, ¿no? Licenciado en Economía, yo soy PhD en Economía, pero quiere aprobar una ley de justicia financiera cuyo objetivo es dejar sin liquidez a los bancos para que sean administrados por una junta bancaria al estilo, como no, de Chávez. Eso es totalmente mentira, pero bueno, en todos lados se cuecen habas, ¿no? Sí.